que ha sido. Ay, vida vista, no lo creerá. La vida me pesa. Ay, vida vista, ya no puedo más. La vida me pesa. Ay, vida vista, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ay, vida vista, por el carnaval. Y si hablo de tierra, ay, vida vista, será lo mejor. Es tierra de olvido. Ay, Vidalita, matar ese amor, de tierra de olvido. Ay, Vidalita, matar ese amor.